que te fuiste, cariñito de mi vida. Si tú bien sabes que no fui malo contigo. Porque te fuiste, cariñito de mi vida. Si tú bien sabes que no fui malo contigo. Mis intenciones en mi vida eran de amarte y te empeñaste en despreciar mi cariño. Mis intenciones en mi vida eran de amarte y te empeñaste en despreciar mi cariño. Se llevó la gran parte de mi vida. Mi pobre alma, mi corazón ya está muerto. Si ella se llevó la gran parte de mi vida. Haz que mi negra regrese, a veces así se cicatriza mis heridas.